FM 89.3. En movimiento. Noticias. Economía. El Fondo Monetario Internacional tiene la esperanza de que la Argentina logre una alta participación de los acreedores. Así lo expresó en referencia a la oferta de reestructuración de deuda el vocero del FMI, Jerry Rice, a un día del vencimiento del plazo que es este viernes. El organismo había elaborado un informe sobre la sustentabilidad de la deuda argentina, a través del cual recomendó que la carga de la deuda deberá disminuir para volver al país a un sendero de crecimiento sustentable. Política. Oscar Parrilli sostiene que es necesaria una reforma judicial muy profunda en la Argentina. El senador nacional del Frente de Todos reiteró además sus cuestionamientos a la administración de Mauricio Macri, a la que acusó de utilizar a la justicia para persecuciones políticas. Por otro lado, indicó que la reforma de los sistemas de inteligencia ya se está llevando a cabo y opinó en cuanto a los medios de comunicación que es una pelea que hay que dar en la opinión pública. Río Negro. La provincia recibe un nuevo aporte del Tesoro Nacional que coparticipará con los municipios. El ministro de Economía, Luis Weisberg, informó que el gobierno nacional dispuso el envío de fondos a las provincias por un total de 10.000 millones de pesos en el marco de la emergencia por COVID-19, de los cuales 228.000 millones de pesos fueron destinados a la provincia. Están haciendo un segundo envío de ATN correspondiente a unos 10.000 millones de pesos, donde cambia un poco el mecanismo de cálculo o distribución y va a ser un 70% de esos 10.000 millones de pesos por índice de coparticipación y un 30% por población, de los cuales a Río Negro le corresponderían unos 228 millones de pesos y, lógicamente, continuando con la decisión de la gobernadora, esto va a ser coparticipado también a los municipios. Internacional. La Unión Europea presentará a la Organización Mundial de la Salud una propuesta para analizar el origen del coronavirus. Así lo informó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien explicó que algunos gobiernos ya se pronunciaron a favor de abrir una investigación, entre ellos Suecia y Alemania. El funcionario español consideró que está claro que se necesitan datos más sólidos y quizá una entidad más capaz de analizar situaciones de alerta como la que se ha producido, en algunos casos con retraso, a juzgar por la información que se tiene. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia. La epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Facebook, Radiográfica FM 89.3. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro, Ibalet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Programa ya emitido. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas a un nuevo programa de Fabricando Alternativas. Nuevamente, jueves a las 3 de la tarde nos encontramos acá en Radio Gráfica para contarte un poco lo que viene pasando en la ciudad de Buenos Aires en distintos ámbitos, en distintos aspectos. Mi nombre es Victoria Medrano, voy a estar acompañándolos hasta las 4 de la tarde. Por supuesto, en este caso estoy sola al aire, pero siempre acompañada de Julián Pelliza, que se hace cargo de la operación técnica y de hacer todo lo necesario para que salgamos al aire, para que la transmisión de Radio Gráfica no se interrumpa, con lo cual le agradecemos enormemente su tarea en estos momentos de cuarentena, en estos momentos de pandemia, que hace que la situación sea bastante limitada para muchos, para muchas, y que, bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo para poder acompañarlos a quienes nos escuchan y para brindarles algo de información de lo que viene pasando en estas últimas semanas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Camila Medrano, Ovidio Bocio no se han podido hacer presentes porque están haciendo la respectiva cuarentena. Camila, la coordinadora de aire, la productora de contenidos, y Ovidio Bocio, el otro conductor del programa, que también hace bastante ya no lo escuchamos. En algún momento esperamos en el corto plazo podamos reencontrarnos al aire, por supuesto, con todas las medidas preventivas necesarias, ¿no? Porque sabemos que se han modificado muchísimo nuestras conductas, se han modificado de manera muy importante, no solo por las restricciones legales, sino también por una cuestión higiénica, que hace que la verdad es que todos estemos mucho más distantes en algún punto o mucho más atentos a lo que hagamos en comunidad, en conjunto. Pero bueno, arranca un nuevo programa de Fabricando Alternativas. Tenemos mucha info para el programa de hoy. Tenemos que contarte, bueno, las cosas que anduvieron sucediendo esta semana aquí en la ciudad. Hay mucha información. Sabemos, seguramente ya lo has escuchado, que por parte del gobierno nacional se ha delimitado, se ha especificado la posibilidad de salir a hacer actividades recreativas por un tiempo limitado por cada uno de los ciudadanos. Esto, lo decimos, tiene que ver con espacios o localidades o pueblos o ciudades que tengan menos de 500.000 habitantes. Esto es una posibilidad, ¿sí? No es algo definido, porque sabemos que cuando se tratan de espacios o de lugares o de estados o de municipios que cumplan con una mayoría de 500.000 habitantes, eso va a ser algo que deberá definir el mandatario, el líder político de cada uno de esos lugares. En este caso, en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta ha definido algo distinto respecto de esta cuestión, pero todavía se está evaluando si se va a realizar alguna salida recreativa con un tiempo, con alguna duración corta, limitada. Por supuesto, también hay mucha gente, y de hecho, por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por parte de, en específico, el ministro de Salud, porteño. Se ha recomendado en estos momentos no aumentar la circulación. Sabemos que ha pasado desde los inicios de la cuarentena, desde un 10% de circulación hasta la actualidad, entre un 25 y un 30% de circulación. Con lo cual, según los dichos del ministro de Salud de la ciudad, estamos hablando de Fernán Quirós, esto es una situación que está pendiente de estudio, pendiente de análisis y que sería importante tener en cuenta a la hora de definir el momento de levantar o de disminuir o de flexibilizar la cuarentena. Hay que tener pendiente y que tener mucha información respecto de cuáles son los cambios que se presentan con mayor o menor tránsito, independientemente de que las medidas de higiene sean las adecuadas. Bueno, esto lo vamos a estar discutiendo en unos minutitos nomás. También, por supuesto, la otra información tiene que ver con los protocolos que se han cambiado para viajar en colectivos, en específico a nivel nacional. Por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires, en algunos casos, en algunas líneas se habían modificado el protocolo, pero en la actualidad no es algo que se haya trasladado al nivel nacional, con lo cual la nueva medida que se ha dictado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte hace pocos días atrás define una nueva manera que es un poco algo que se esperaba, porque la realidad es que hay mucha gente que continúa trasladándose porque tiene que trabajar, porque forma parte de alguno de esos rubros en los que resulta esencial que no se corten, que no se trunquen, que no se frenen. Así es que es importante que estos protocolos se cumplan en todo el país. Aquí en la ciudad de Buenos Aires no es la excepción y se espera una modificación en esto en todas las líneas en los próximos días. Y por supuesto también saber que se han llevado adelante los testeos rápidos en la ciudad de Buenos Aires, en específico en el área de Retiro, en los últimos dos días o de la semana. Esto por parte del Ministerio de Salud a nivel nacional. Esto tiene que ver con un plan que trata de controlar en específico las fronteras o los límites entre la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, y en estos testeos rápidos que en realidad también tratan de encontrar, en realidad no son testeos que definen si las personas tienen o no coronavirus, simplemente verifican los anticuerpos generados o el modelo o el tipo de anticuerpo que se genera o que generan las personas que han tenido o que tienen coronavirus o que eventualmente pueden llegar a generar si es que tienen coronavirus. Esto no quiere decir que sea un testeo 100% exacto respecto de quién tiene coronavirus, pero sí es exacto respecto de quién tiene los anticuerpos para esta cepa de coronavirus. Por eso es importante los testeos que se hicieron. Hasta el día de ayer, miércoles, se habían realizado 431 test rápidos. También se dio la información de que una de las personas testeadas había dado positivo. Este test que, repetimos, lo único que verifica es los anticuerpos generados. Pero bueno, por supuesto, van a continuarse con estos test que ya se habían hecho en el área de la terminal de 11 y que, bueno, ahora se trasladan a Retiro y que va a seguir su camino. Pero bueno, vamos a hablar de estas cuestiones en profundidad en los próximos minutos. Te recordamos que nos podés encontrar en redes sociales, podés escribirnos a Fabricando Alternativas en Facebook, en arroba Fabricando Radio en Twitter y por supuesto en Instagram también como Fabricando Alternativas, contándonos si ya saliste de tu hogar, si tuviste la posibilidad de, por ejemplo, tomarte alguna línea de colectivo y verificar, o contarnos el estado de la seguridad de los pasajeros y de los choferes en esas circunstancias, etcétera. También podés contarnos, ¿no?, de cuánto esperás que dure esta cuarentena, sabiendo que ya hemos pasado el rango de los 40 días, de más de 40 días en la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Muchas personas en algunos casos habían viajado, con lo cual suman días, suman semanas a la cuarentena obligatoria. Otros se habían resguardado en la cuarentena sugerida, que fue días antes de la obligatoria. Así que estamos deseosos de saber qué es lo que les está pasando y compartir esas experiencias en nuestras redes sociales, por supuesto. Bueno, ahora pasamos a dejarle el lugar al musicalizador estos últimos tiempos. Hablemos de Julián Pelliza, que tiene preparada mucha música para el programa de hoy. Es el que se está encargando de esas cuestiones, teniendo en cuenta ya la ausencia de Camila, que era quien se encargaba de estos temas. Así que le vamos a dejar el espacio para escuchar algo de música, relajar un poco.